ocurrida. Compañeros, compañeras, hoy nuestro compañero secretario general en la Plaza de Mayo decía una frase que voy a recuperar. Esta explanada es la explanada de la unidad de los trabajadores. El mandato de esta explanada es construir la unidad de los trabajadores para resistir el ajuste. El mandato de esta explanada es continuar en el camino de la lucha, en el camino de la unidad, respetando las dinámicas, los espacios de cada uno de los sindicatos. Ese es el mandato de esta explanada. Cuando convocábamos a esta marcha, decíamos que teníamos tres ejes. Primero, repudiar esta actitud del presidente Macri de vetar una ley que garantizaba a los trabajadores por 6 meses estabilidad en el trabajo. Nada más que estabilidad en el trabajo. Este presidente totalitario y autoritario vetó la primer ley de los trabajadores. Una ley que solo garantizaba por 6 meses la esperanza de seguir teniendo eso tan importante para nosotros. Eso que es tan importante para cada familia de este país. Tan importante para cada familia de Mendoza era sostener el trabajo. Este presidente autoritario, con el aval de este gobernador, vetaron esa ley. Vetaron la primer ley que teníamos como trabajadores. El segundo eje por el que estábamos acá, que nos convocaba, era el ajuste. Señor gobernador, a usted no lo votó la mayoría para perseguir a los trabajadores. A usted no lo votó la mayoría para echar a 80 trabajadores de casino. A usted no lo votó la mayoría para cerrar un organismo como el Renatea. A usted no lo votó la mayoría para cerrar secciones en las escuelas. A usted no lo votó la mayoría para poner un misógino en la Dirección General de Escuela. A usted lo votaron para respetar a la clase trabajadora. A usted lo votaron para tener paritarias. A usted lo votaron para respetar a los enfermeros. A usted lo votaron para que los médicos trabajen en condiciones. Para eso lo votaron, gobernador. No lo votaron para cerrar por decreto las paritarias. No lo votaron para darle 15% de aumento a un trabajador. Para eso no lo votaron. Por eso estamos acá. Porque acá estamos, ustedes, nosotros, estas organizaciones gremiales, somos las que estamos convencidas y convencidos de que vamos a resistir este ajuste, este plan macabro que tiene este gobernador en la provincia de Mendoza. Porque para eso no lo votaron. A nosotros sí nos votaron. Nos votaron para resistir esta política de ajuste. Nos votaron para hacernos cargo de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Nos votaron para estar acá, a donde hay que estar, en el mandato de esta explanada, que es construir la unidad de los trabajadores. Para eso nos votaron. Por eso estamos acá arriba de este camión. Por eso estamos en la explanada de la Casa de Gobierno con un día lluvioso. Porque nuestro mandato colectivo es resistir el ajuste. Para eso votaron a las conducciones gremiales que hoy estamos acá. El otro punto por el que estamos acá es este abrumador tarifazo que pretenden llevar adelante. Esta actitud demagógica de Marinelli de los últimos 10 días, subirse a creer que va a frenar un tarifazo que está vigente desde el 1 de abril, es nada más que una actitud de demagogia. Es desconocer que llevamos 60 días de tarifazo y este gobierno está encerrado entre cuatro paredes, vallado por todos lados, porque no quiere escuchar a los trabajadores. Tenemos un mensaje, señor Marinelli, señor gobernador. Hemos suspendido por 3 meses este proceso de tarifazo a través de la justicia. Decirle a estos funcionarios que no saben de qué se trata, que no saben lo que es que a una familia trabajadora le llegue 1.500, 2.000 pesos, 2.500 de gas, decirles que en 60 días nos va a tener acá resistiendo el tarifazo que pretenden llevar adelante. Para eso nos votaron. Ese es nuestro mandato colectivo. Y el otro punto, compañeros y compañeras, decirle a este director general de escuelas, aparte de que se vaya, que deje de apretar a las compañeras directoras. Está citando a las directoras para preguntarles cómo hacer para resolver ese modelo autoritario del Itenaula, porque no saben cómo carajo hacer para resolver este problema y lo depositan en los directores. Señor director general de escuela, se tiene que ir por inútil, por misógino, por maltratador a los trabajadores. Compañeros y compañeras, y el otro punto que teníamos es esa actitud de este gobierno autoritario de haber reprimido a los trabajadores de ATE el 24 de mayo. No nos van a amedrentar porque utilicen la fuerza pública. Estamos acá para demostrarle a este gobernador que mientras él pretende de manera autoritaria, de manera cobarde, que es pegarle a las mujeres y pegarle a los trabajadores, le vamos a contestar con más unidad, con más movilización, con más acciones en la calle. ¡No le tenemos miedo! ¡No le tenemos miedo! ¡No le tenemos miedo! Compañeros, compañeras, para terminar, sostengamos ese mandato de esta explanada, el mandato de la unidad de los trabajadores, el mandato de reproducir esto en cada lugar de trabajo, el mandato de convencer a cada compañera, a cada compañero, en cada lugar de trabajo, en cada departamento y recorrer la provincia entera, porque tenemos que seguir movilizados, porque tenemos que tener unidad en la acción. Compañeros y compañeras, a resistir más que nunca, a resistir, a resistir, a resistir. Un abrazo en la lucha. Compañeras y compañeros,